Próbolo, comienza el juicio este lunes. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una familiar de sobrevivientes del Próbolo. Estamos hablando de Erika Laveguerrie, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Erika? Hola, buenos días. Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos y para comenzar, bueno, preguntarte cómo vienen las expectativas y la situación en relación a este comienzo de juicio. Bueno, mira, te cuento. Para nosotros ya llegar a la instancia del juicio es algo muy importante porque bueno, estamos hablando fundamentalmente de hechos relacionados con un poder muy grande, que es el de la Iglesia, que generalmente no encuentra instancia judicial. Y sobre todo estamos hablando de imputados que no han sido juzgados teniendo causas en otros países o en otros lugares como La Plata, por ejemplo. Entonces, sí vemos con gran expectativa el poder el lunes iniciar el juicio de 3 de los 5 imputados directos en esta primera causa, porque bueno, recordemos que todavía restan también otras para elevarse a juicio. Uh-huh. En ese sentido también, bueno, y hablando de todo este poder, ¿cómo es evaluado el rol del Estado durante este tiempo y si en alguna manera va a ser abordado desde el juicio? Y en principio, en esta primera instancia, no, ya que no, si bien se someten a juicio 2 curas, que es Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y un administrativo, Armando Gómez. Bueno, en esta primera instancia no incluye a toda la esfera del Estado, si bien nosotras hablamos de complicidad de la Iglesia y desidia del Estado, también muy atada a la circunstancialidad de 2 años y medio de lucha y el abandono y el no control durante todo el tiempo en el que transcurrieron los hechos, eso a nivel jurídico todavía no está planteado o por lo menos elevado a juicio. Uh-huh. Erika, ¿de cuántos sobrevivientes, estamos hablando en relación al Próbolo? Mira, en principio, por un lado, también tenemos que diferenciar los y las querellantes uh-huh. en esta causa, y por el otro lado, la cantidad de sobrevivientes que acompañan esta lucha y que por distintas razones, ya sea porque no han podido declarar, no forman parte de la querella. Recordemos que era una institución del horror en donde no se les enseñaba lenguaje de señas, en donde bueno, se los sometía a innumerables vejaciones. Entonces, el proceso de cada uno de los sobrevivientes es sumamente distinto. Y el número, por supuesto, responde por un lado a los querellantes, que seguramente son muchos menos, de los que vamos a estar presentes el lunes en las escalinatas de tribunales. Totalmente. Esto es un dato que no es menor, que verdaderamente también genera el tiempo de poder construir los relatos, ¿no? Uh-huh. Y a la vez, de alguna manera abre esto que decías en relación, como en el caso del Estado, pero también de tantos otros y otras sobrevivientes, la cuestión de que va a ir teniendo distintas etapas este juicio. Sí, totalmente. Sí, y porque aparte hay distintos niveles, uh-huh. esto también lo hemos aprendido por una cuestión jurídica, lamentable, ¿no? Pero muy enraizada en los procesos personales para lo que nos toca, pero sí, en este caso estamos hablando de agresores que han sido protagonistas de hechos nefastos, ¿no? Después se elevarán también aquellos que han tendido redes de complicidad, de silencio, habilitando una estructura que era sistemática. Totalmente. La importancia, además, ¿no?, de encontrarse con otras organizaciones, esta red también que se tejió, que también le da fuerza a llegar a este juicio, ¿no? Sí, totalmente. Para nosotros, Nosotras rescatamos muchísimo el colectivo que hemos conformado con familiares, con sobrevivientes, con organizaciones que apoyan la causa, porque han sido años muy duros y creemos que trasciende los horizontes de lo que le pasó individualmente, ¿no? A las personas que vivieron el horror en el Instituto Próbolos, y que creo que nos toca a la sociedad toda, porque estos hechos no pueden volver a suceder, y creo que tenemos que reflexionar sobre una institución que funcionaba en pleno Luján, a la luz del día, en donde se cometieron por años hechos nefastos, y que bueno, que hoy va a estar abierta a todo público en unos meses, montado en forma de municipalidad, y la referencialidad de memoria para que esto no vuelva a suceder inicia con esto también, ¿no? Con el compromiso de acompañar y que no solo podamos obtener una condena jurídica, sino también una real condena social. Seguro. Erika, por eso es fundamental estar allí, acompañar. Vamos a estar realizando una transmisión especial. La diaria va a salir desde tribunales este próximo lunes a partir de las 9 de la mañana, y por eso también la convocatoria a toda la audiencia a que nos acompañen, ¿no? Sí, totalmente. Agradecemos muchísimo que puedan acompañarnos. El lunes nosotros estamos convocando a las 8:30 de la mañana en Patricias Mendocinas y Virgen del Carmen de Cuyo, que es la esquina de Tribunales Provinciales. Uh-huh. Y en verdad es sumamente importante que puedan acompañarnos en esta apertura porque bueno, también de alguna manera nos visibiliza para llegar a condenas firmes, ¿no? Recordemos que de los 5 imputados directos que conformaban esta primera causa, tenemos a Jorge Bordón, que ya fue condenado por juicio abreviado, y por otro lado tenemos a un absuelto. Entonces, perdón, a un declarado inimputable. Uh-huh. Entonces es muy importante que puedan acompañarnos. Seguro que sí. Bueno, allí nos estaremos encontrando. Entonces, Erika, te agradecemos mucho. El próximo lunes nos encontramos. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. La escuchábamos a Erika Laveguerrie.